Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. No hagas de tu vida un borrador. Tal vez no tengas tiempo de pasarlo a limpio, anónimo. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos y amigas. Gracias por permitirnos entrar a su casa a través de las ondas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy, en los siguientes minutos, les estaremos compartiendo información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras organizaciones que se dedican al quehacer cultural. Como siempre, les hacemos la invitación para que siempre nos acompañen en estas frecuencias y a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, señores y señoras. Bienvenidos a su contacto con el arte y la cultura de nuestro país y del mundo. En 90 minutos conocemos el trabajo de nuestros artistas. Aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. Saludamos de esta manera a nuestro compañero Alex Mora, al norte de la ciudad en este miércoles 16 de septiembre. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Saludos cordiales para ustedes. Y de la misma manera, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, estamos ya en este día miércoles, mitad de la semana, y nosotros listos para iniciar una hora con 30 minutos de la mejor información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Convocatoria abierta de APEXART Nueva York 2020-2021. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura cumple con el país, realizando su rendición de cuentas. El Instituto Metropolitano de Patrimonio presenta esta tarde el conversatorio académico Patrimonio y Memoria. Revista Index invita a la presentación de artículos de arte contemporáneo. Agrupación Cultural Vive Arte busca nuevas voces corales femeninas para su coro, denominado Maigua. El músico Andrés Casar presenta de forma virtual cursos virtuales sobre bajo eléctrico. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al doctor Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Con él estaremos hablando sobre el ciclo Guevara. Es un homenaje que se le realiza al conmemorar sus 90 años de vida, así que no se separe de nuestra frecuencia. Este 17 y 18 de septiembre, Ecuador será parte del Global Kids Camp Online, un campamento virtual con niños de diversos países de Latinoamérica. Al respecto hablamos junto a Noeli, director de la Escuela de Soñadores Ecuador. Una iniciativa positiva surge con el trabajo de la Orquesta Joven del Ecuador en tiempos de pandemia y confinamiento. Este grupo presenta actualmente espacios musicales con el objetivo de cambiar al mundo con el poder de la música. Desde el mes de abril recorren hospitales, centros médicos, fundaciones, albergues y entre otros espacios,

de modo que la Organización Mundial de la Salud agrupa entre los linfomas diversas enfermedades, como la leucemia, la mieloma múltiple, el SIDA y las enfermedades inmunoproliferativas. Es por eso que en este día, la atención integral del grupo familiar, en donde actualmente se centran las políticas de tratamiento a nivel mundial, son importantes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Arrancamos ya con la información del país. El Instituto Metropolitano de Patrimonio presenta hoy desde las 4 de la tarde el conversatorio académico Patrimonio y Memoria. En este espacio de forma virtual, expertos de 4 universidades prestigiosas del país dialogarán sobre este tema y compartirán con el público. Más detalles le presentamos a continuación. El artista crea. Lo creado luego no le pertenece, pasa a ser patrimonio de quien lo entiende, que ojalá fuesen todos. El artista crea y ahí acaba su responsabilidad, porque lo creado pasa a ser patrimonio y por lo tanto responsabilidad del pueblo. María Félix. Como parte de la agenda de septiembre, mes del patrimonio, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, ha desarrollado una serie de conversatorios virtuales especializados que se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom. Dentro de esta agenda se encuentra el webinar Patrimonio y Memoria, Conversaciones con la Academia, que se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre a las 16 horas. Los aspectos de la herencia patrimonial y el contexto histórico que guarda son los elementos que serán analizados por los expertos académicos. Dr. Guillermo Bustos, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctora Carmen Fernández, de la Universidad San Francisco de Quito. Doctora Mireya Salgado, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y doctora Andrea Moreno, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuerden, amigos, que pueden inscribirse enviando un correo a imp@quito.gob.es con el título del webinar Patrimonio y Memoria, Conversaciones con la Academia. Y que pueden encontrar las redes sociales del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito como @patrimonioquito, donde pueden revisar la agenda de los diferentes conversatorios que se desarrollarán en el mes. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Apex Art recibe propuestas de exhibición para su convocatoria en Nueva York del 1 al 31 de octubre del año 2020. Las 4 propuestas ganadoras se convertirán en exhibiciones de Apex Art presentadas en el Espacio Nueva York como parte de su temporada de exhibición 2021. La invitación es a curadores, artistas, escritores y personas creativas, independientemente de su nivel, experiencia o ubicación. Las 4 propuestas ganadoras de la convocatoria abierta de Apex Art New York 2020-2021 recibirán cada una un presupuesto de exhibición de $10,000, personal de apoyo y serán parte de la propuesta temporada de exhibición de Apex Art. Las propuestas deberán describir exposiciones grupales, originales, centradas en ideas. No se aceptará información bibliográfica, enlaces o imágenes que lo acompañen. Las presentaciones no pueden exceder de 500 palabras y deben exhibirse en inglés. Los miembros del jurado calificarán las propuestas según la idea y el concepto. En lugar de convocar a un pequeño panel para revisar ciertas ideas, el sistema de votación colectivo de Apex Art involucra a cientos de jurados internacionales para revisar las propuestas. El jurado propuesto por más de 400 personas de una amplia variedad de antecedentes profesionales, incluidos estudiantes de más de una decena de universidades internacionales, evaluará las presentaciones. Las propuestas se someten a jurados de forma anónima y aleatoria para garantizar que cada presentación reciba la misma consideración. Se espera y se alienta a los curadores de exposiciones a trabajar dentro de los fondos proporcionados para transformar sus propuestas ganadoras en exposiciones pequeñas, enfocadas y dignas de mención. Para enviar una propuesta de exposición y obtener más información, usted puede hacerlo a apexart.org. Continuamos con la información aquí en Zona Cultura. Index Arte Contemporáneo es una publicación con carácter académico lanzada desde la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El objetivo de Index Arte Contemporáneo es difundir procesos investigativos y críticos enfocados en las artes visuales, con especial énfasis en la producción de pensamientos generados desde América Latina. Esta publicación se encuentra dirigida a las comunidades académicas, artísticas y a un público más amplio interesado por desarrollar y ahondar en las diversas complejidades del campo del arte. La revista Index Art Contemporáneo se ha propuesto establecer un eje temático por número, el cual estará acompañado por otros artículos de interés dentro del área de estudio. De esta manera, se invita a todos los interesados a colaborar en el sexto número, enviando artículos de acuerdo con los siguientes lineamientos. En la onceava edición de Index Art Contemporáneo se ha planteado trabajar como tema central las artes visuales y los procesos de investigación y creación artística. El objetivo de esta convocatoria es que los artistas, curadores, críticos e historiadores generen herramientas teóricas que permitan ampliar un debate sobre las múltiples posibilidades que presenta la investigación artística y su capacidad de producir diversas formas de conocimiento. En este sentido, se receptarán propuestas ligadas a las siguientes líneas temáticas. Reflexiones sobre la creación artística, procesos metodológicos y resultados. Investigación para la creación artística, propuestas metodológicas y experiencias. Herramientas, materiales y soportes en la investigación artística. Procesos de investigación artística en el aula. Revisión histórica a los procesos de investigación, creación artística. Como en todas las ediciones anteriores, la revista está receptando permanentemente artículos sobre temas de arte contemporáneo para sus otras secciones. También incluirá la sección Temas de Arte, artículos relacionados en la temática de gestión de las artes, crítica de arte, curaduría, reseñas de publicaciones relacionadas en las artes visuales, reseñas de obras artísticas, colecciones y mercado de arte, arte y nuevos medios, pensamiento crítico relacionado a las artes visuales, estudios visuales, metodología de las artes artísticas contemporáneas. La sección de diálogos está abierta a curadores, periodistas que traten distintos temas de interés de arte contemporáneo. Esta sección no es revisada por pares y se publica a criterio del editor. La sección de reseñas está abierta a la reflexión crítica sobre publicaciones. Esta sección no es revisada por pares y se publica a criterio del editor. La sección curatorial está abierta a escritos curatoriales sobre exposiciones de arte contemporáneo realizadas en América Latina. Esta sección no es revisada por partes y se publica a criterio del editor. Los interesados deben hacer llegar estos temas hasta el lunes 5 de octubre de este año. Los seleccionados serán publicados el lunes 4 de enero de 2021. Todos los autores deben estar de acuerdo con las políticas editoriales previo el envío de sus propuestas a revistaindex.net/index. en la casa. Y en la información de la casa les contamos que en medio de la pandemia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura rindió cuentas de sus acciones en 2019, destacando cada uno de los servicios que la institución prestó a la ciudadanía de su provincia en diversos aspectos de la cultura. Cumpliendo con los artículos 206 y 208 de la Constitución de la República del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura llevó a cabo la rendición de cuentas 2019 a través de plataformas digitales. Su director provincial, Fernando Revelo, resaltó el trabajo realizado a través de los Martes Culturales, Complejo Pilanquín, Patrimonio Bibliográfico, Programa a los Senderos de Imbabura, Oferta de Artes Escénicas, Talleres de Pintura, entre otros. Una de las actividades trascendentes de su gestión en 2019 fue el trabajo del conjunto de cámara Reminiscencias y su participación internacional. El conjunto de cámaras Reminiscencias, Braslav, Bielorrusia, en los primeros días del mes de junio, se constituyó en el escenario donde este prestigioso conjunto hizo alarde de su pericia musical al poner a nuestro país en la cúspide del honor y de la gloria en el Festival Internacional de la Cultura Tradicional. Los miembros del jurado externo resolvieron por unanimidad que el conjunto de cámara Reminiscencias represente al país en el evento internacional de cultura tradicional Braslav Sarristi, que se desarrolló en la República de Bielorrusia los días 1 y 2 de junio del 2019. Un verdadero honor para nuestro país que este conjunto, que lleva 3 lustros de vida artística, bajo la sapiente dirección del licenciado Antonio Almeida, haya participado en este acontecimiento internacional, donde se codearon con otros países como Rusia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, etcétera. En 2019, la Casa realizó el programa Martes Culturales, que constituyó un espacio para que los artistas de la provincia florezcan en sus artes. El Complejo Cultural Pilanquí, por su parte, llamó la atención de 1.175 estudiantes que han llegado a conocer la propuesta plástica y educativa del lugar. El Patrimonio Bibliográfico se ha sumado a la Red Nacional COA, sirviendo a 2.392 usuarios de material bibliográfico, los cursos gratuitos de lectura crítica y talleres literarios. El programa Por los Senderos de Imbabura ha estado presente en cada cantón de la provincia con una oferta cultural en las fechas festivas de las localidades. La oferta escénica no ha faltado. Durante el 2019, la casa acogió a diversas agrupaciones de la provincia y del país, tanto en teatro como en danza. Y finalmente, el taller de pintura permanente, durante 12 años, ha formado a niños, jóvenes y adultos en las artes plásticas. En Quito. La agrupación cultural Vive Arte les trae un nuevo casting para que las jóvenes que quieran participar y pertenecer al coro juvenil Maiwa, totalmente femenino, tengan la oportunidad de audicionar. Las chicas que quieran participar deberán cumplir con pequeños requisitos como tener una edad de entre 14 y 23 años y un gusto particular por el canto coral. Desde el pasado 7 de septiembre, el coro juvenil Maiwa dio apertura a las audiciones para todas esas talentosas jóvenes que buscan pertenecer a este grupo. Las chicas que gusten audicionar deberán tener entre 14 a 23 años de edad y deben presentar algo básico respecto a afinación. Lo que se busca es que tengan la predisposición de querer aprender y el interés de querer participar. José Criollo, director ejecutivo de la Fundación Vive Arte, nos comenta lo siguiente. Tratamos de incorporar las aspirantes que existan, o sea, nunca hay una limitación respecto al número de quienes ingresan nuevas, ¿no? Entonces, pero siempre se ha pensado en tener un coro pequeño, no tan grande, para poder movilizarlo, en donde cada una sea importante, cada una cumpla una función específica de trabajo. Es este grupo ha tenido la oportunidad de presentarse en varios escenarios nacionales e internacionales, y el objetivo principal del Coro Juvenil Maiwa es brindar un espacio sano, formativo e integral para todas las jóvenes que quieran pertenecer, y seguir estructurando y creciendo como grupo para obtener muchas más satisfacciones y experiencias maravillosas junto a ellas. Bueno, una invitación especial a todos quienes quieran pertenecer al Coro Juvenil Maiwa. Es fácil, ingresamos en Facebook a Coro Juvenil Maiwa y dejan ustedes ahí el mensajito, enseguida cuadramos una hora y fecha de acuerdo a las posibilidades para hacer una audición y que se integren a cantar, que el canto es una maravilla. Y nosotros hemos mantenido desde nuestro último festival aquí con sede en Quito, el canto de los niños y jóvenes será y es la voz del mundo. Así que bienvenidos todos a disfrutar del canto coral. Si te interesa pertenecer a este grupo y agendar un turno para tu audición, puedes comunicarte a través de su fanpage en Facebook como Vivearte ORG o Maiwa Coro. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Para aprender todas las técnicas, procesos y funcionalidades del bajo eléctrico, ahora llega de forma virtual los recursos web junto al artista Andrés Casar. En la siguiente nota le contamos con qué materiales trabaja este maestro en cuanto al tema digital. Andrés Casar, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, te invita a que pertenezcas a sus clases personalizadas de bajo eléctrico. El curso se lo llevará a cabo de manera virtual y podrás aprender diferentes técnicas, teorías, repertorio y slap de una manera divertida y didáctica. Cabe recalcar que la primera clase será totalmente gratuita para que observes cómo es el funcionamiento de sus clases. Andrés Casar nos comenta lo siguiente. El objetivo de mi curso es brindar la oportunidad a todas las personas que les interese aprender o perfeccionar el instrumento con un método extranjero que lo aprendí en la Universidad San Francisco. El curso es completamente personalizado. Las actividades dependen de lo que el alumno esté buscando. Vemos teoría, repertorio, técnica, armonía y lectura. Las actividades que se van a realizar en este curso dependen de los intereses principales que tenga el alumno. Las clases se las realizará también mediante la plataforma de Zoom. Y serán a partir de una hora por semana, incluyendo los PDFs explicativos y videos de los ejercicios para brindar un mejor rendimiento y aprendizaje de calidad. Están todos cordialmente invitados a mis cursos personalizados. Tenemos descuentos del 50% y la clase demostrativa es completamente gratuita. Los espero. Si te interesa este curso y quieres aprender a entonar este instrumento, puedes comunicarte a través de sus redes sociales como Andrés Casar o a su número telefónico 0998 10 34 51. 0998 10 34 51. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y en el contexto virreinal. El jueves 24 de septiembre, a las 11 de la mañana, se abordará el tema Lecturas de imágenes portentosas, iconografía e historia mariana en la Real Audiencia de Quito, con los expertos, Dr. Ángel Justo Estebaranz, desde España, nos traerá el tema Exvotos pictóricos del Santuario de Quinche. La doctora Verónica Muñoz con el tema La primera figura tutelar de la Audiencia de Quito, la Virgen de la Merced. Y la doctora Adriana Pacheco presentará el tema Una prodigiosa imagen en el pueblo de indios más cercano a Quito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. CCE en tu casa. Thank you.

le rindan un homenaje en vida. Se trata del maestro Gerardo Guevara, quien cumple 90 años de estar vivo para contar su historia. Hoy nos acompaña el director de la orquesta, doctor Hernán Vázquez, para revivir las memorias musicales de este personaje y sobre los conciertos y conversatorios que van a desarrollar más adelante. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy gentil, gracias también por recibirme en esta prestigiosa radio y pues muy contento de poder compartir con ustedes y con este público tan ácido de esta radio toda la programación o lo más importante de esta quizás segunda temporada, el ciclo Guevara en homenaje a uno de nuestros más insignes compositores ecuatorianos. Bueno, empecemos recordando la memoria, como decíamos, de este gran maestro ecuatoriano que todavía lo tenemos con nosotros. Sí, claro, el maestro Guevara realmente es un personaje en todos los niveles, de, como compositor, ha sido un administrador, él fue rector del Conservatorio Nacional de Música, también fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional un tiempo en el que se le encargó. La cátedra ha estado muy cercana a él. Quizás es importante recordar, él fue también alumno de una de las maestras importantes en el mundo, Nadia Boulanger. Ella es conocida también por haber puesto en escena al famoso Astor Piazzolla. Ella fue también profesor de él y profesor del maestro Guevara. Entonces ya podemos ver la significación de este nuestro gran compositor, su repertorio, su obra, su vida realmente es un ícono para lo que representa la cultura académica musical del país, pero sobre todo es un referente vivo de lo que significan los personajes ecuatorianos de la música. Bueno, recordar el trabajo que ha realizado este músico que de alguna forma tiene vigencia en el pasado, en el presente y para las futuras generaciones. Sí, claro, el maestro Guevara no solamente que dentro de estos más de 70 años de trabajo intenso formó desde el siglo pasado y fue el camino a seguir de muchos compositores, de muchos pianistas, sino que también en la actualidad sigue siendo un referente. La obra o el opus, como llamamos en la parte musical, es importantísima. Vale indicar que el repertorio del maestro Guevara va desde la música de cámara, va adicionalmente a la música coral, por cierto, que tiene mucha incidencia, de ahí el coro Gerardo Guevara. También va a la música sinfónica. La orquesta mismo ha tenido la oportunidad de estrenar mucha de su obra, ha tenido cómo realizar extensas conciertos sobre el repertorio del maestro Guevara, así que para nosotros realmente es un deleite el poder hoy cumplir junto con el 90 años de esta trayectoria del maestro Guevara y rendirle paralelamente un tributo, un homenaje, como él se merece a nivel de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hemos planteado para este homenaje de los 90 años de maestro Guevara, un repertorio muy amplio, muy variado, que estoy seguro va a gustar muchísimo a todo nuestro público, y desde ya, pues a través de este medio, justamente les invitamos a que nos acompañen. Son varios conciertos, indico, en lo que está con todo su repertorio, si no todo, pero sí por un recorrido del repertorio de la obra pianística, la obra coral, la obra sinfónica, la música cameral. Entonces, está muy denotado el trabajo intenso del maestro Gerardo Guevara. Hablar de lo sinfónico, de lo cameral, de lo coral, de este personaje, pues sin duda debe tener una lectura especial. ¿Qué ha significado para ustedes como miembros de la Orquesta Sinfónica? Bueno, la Orquesta Sinfónica siempre está cometiendo obras de grandes compositores, ¿no es cierto? Tchaikovsky, Mahler, los rusos Shostakovich, por nombrar varios, pero nosotros de ninguna manera vamos a dejar de lado circunstancias como tener obras de Salgado, de Segundo Luis Moreno, hablando de los compositores del siglo anterior, y por cierto, Gerardo Guevara. Es importante la obra de él, yo mismo he tenido la oportunidad llenas de una armonía. Además, él es uno de los nacionalistas también. Entonces plasmó muy bien lo que significa y lo que significará adicionalmente para toda esas nuevas generaciones de la música académica y música popular también. Ese rumbo, ese trazo de lo que ha enmarcado el seguir de la música ecuatoriana, el gustar de los ritmos ecuatorianos en un formato académico, en un formato sinfónico. Así que realmente nosotros nos sentimos orgullosos de tener aún con nosotros a este importante músico, a este importante referente de lo que significa el país mismo en la música académica y, debo decirles, popular también. Doctor, hablar del trabajo del maestro Guevara significa que ustedes también, dentro de este espacio que le dedicarán, tendrán mucho que ver con los análisis de los aspectos técnicos, así como también de el análisis de las obras de la música ecuatoriana, que no debe presentar ningún cambio en la actualidad, o si hay algo que podemos ponerle, no sé, un punto, una coma dentro de la escritura que ha realizado el maestro. Bueno, el maestro ha logrado evolucionar en muchas de las décadas que hemos tenido la suerte de escuchar al maestro en sus obras. Entonces, digamos que en términos musicales, él ha ido en un crescendo, ¿no? Es decir, siempre dando nuevos saltos, dando nuevas alternativas, no solamente en lo compositivo, no solamente en lo orquestal, sino también en lo musical. Esto me refiero a que él ha podido adaptarse muy bien a circunstancias dentro del mundo sinfónico, pero también dentro de lo popular. Eso es importante. Mire cómo el maestro evoluciona tanto que las generaciones jóvenes de cantantes e instrumentistas actuales interpretan el repertorio de él. Le hablo de chicos de 16, 17 años que interpretan dos obras populares ecuatorianas muy famosas, grabadas por importantes cantantes de nuestro país populares, como es Despedida, por ejemplo. Adiós, amor, adiós, querida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo El espantapájaros. Los jóvenes conocen muchísimo la obra del maestro Guevara. Entonces, él ha conjugado muy bien estos saltos, ha permitido que las nuevas generaciones disfruten de lo que es el maestro, y estoy seguro que muchos compositores, así también como muchos instrumentistas, están tras los caminos de los que el maestro Guevara ha dejado una profunda huella, y que eso nos va a servir muchísimo para que existan otros compositores, otros instrumentistas que sean también referentes tan fuertes como el maestro Gerardo Guevara hasta ahora en la actualidad. Bueno, muchas de las veces los músicos, no solamente de aquí de Ecuador, sino también de otros países, buscan que la música se internacionalice, y en este caso creo que lo ha conseguido el maestro Gerardo Guevara. Sin duda, claro, el repertorio de él se escucha en todo el mundo. Muchos músicos llevan su repertorio de los instrumentistas solistas que nos visitan, así como de los directores, han llevado ya su material. Eso se encuentra en Europa, se encuentra también en Asia, en Estados Unidos, no se diga. Entonces ha sido muy intensa la labor. El maestro ha tenido la suerte, y nosotros tenemos la suerte, de que él aún puede seguir corrigiendo su material, revisándolo, es decir, él mismo, ¿no? No como en otros casos de grandes compositores que sus alumnos, sus seguidores, han tenido que realizar revisiones a su obra o ajustes. No, el maestro lo ha hecho él mismo, está dejando un enorme legado en cuanto a la historia musical de este país. Entonces, sin duda, se siguen escuchando en las latitudes ya del mundo obras famosas, ¿no? Apamuchungo, esta obra que tiene un fuerte connotación indígena, obras muy grandes de lo sinfónico, coral, por ejemplo, varias de las cantatas que él también ha realizado. Entonces, realmente, hablar del trabajo del maestro Guevara es hablar de un trabajo ingente, de un trabajo muy, muy profundo, al cual aún nosotros tenemos que seguirle dando forma, y el país debe poner de relieve la obra del maestro Guevara para justamente seguir poniendo como legado a las juventudes y al mundo mismo, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido la clave del éxito del maestro Gerardo Guevara, de haber sido pues tomado en cuenta por varios artistas, incluida la nueva generación, como usted lo acaba de señalar? Bueno, yo creería que la parte más importante que él ha plasmado, a mi criterio, es tomar un nacionalismo, es tomar una base propia de nuestro país, de nuestros sonidos, de nuestras melodías, y ha logrado plasmarlo. Entonces nos sentimos identificados con la música de él, nos sentimos identificados con las composiciones de él. Además de que no solamente tienen una connotación académica muy importante, sino que paralelamente, vale decir, son muy lindas las obras del maestro. Entonces ha conjugado muy bien todos estos niveles emocionales, lo cual permite que la música del maestro Guevara sea muy asequible a todos los públicos y no deje de gustar ya por décadas. Bueno, la Orquesta Sinfónica ha preparado una agenda que ya la han venido desarrollando. Empezaron ustedes con un recital de piano vía online el 11 de septiembre, pero esto no se queda aquí, sino el próximo 18 de septiembre presentarán un concierto de vientos que también será online. Claro, justamente este concierto de vientos cuenta con material y adaptaciones de las obras del maestro Guevara, pero no solamente nos quedamos en los vientos, maderas y metales, sino que en la semana siguiente vamos a realizar también una conferencia sobre la vida y obra del maestro a cargo de dos importantes músicos de nuestro país, como es Eduardo Florencia y Gustavo Lobato. Entonces, ustedes van a poder disfrutar a dos de las personas que han tenido mucha cercanía con el maestro Guevara, y sus anécdotas y su trabajo podrá ser denotado a través de esta conferencia. Pero también los coros han decidido hacerse presentes a través de este homenaje que la Sinfónica está realizando, y ellos también participan con una muestra de varias de las obras muy, muy emblemáticas del maestro Guevara. Y para cerrar este ciclo, tenemos el 27 de septiembre un concierto de cuerdas con varias de las obras importantes de él, como son los divertimentos, que son a nivel de cuartetos, como los grandes compositores, nosotros adaptados para orquesta de cuerdas. Así es que hay un menú musical muy rico, muy variado y muy amplio en el contexto de los sonidos para que todo el público pueda deleitarse en cualquiera de los niveles. Ya lo hicimos con el piano, estamos por hacerlo con los coros, con los vientos de madera y metales y las cuerdas, así que para nosotros ha sido realmente un septiembre, un inicio de segunda temporada para la Sinfónica Nacional, muy enriquecedor y de gran entusiasmo y optimismo que nos permite a nosotros continuar con estas nuevas expectativas en lo musical a pesar de estas circunstancias en las que el país y el mundo actual vive. Bueno, así que les invitamos al público para que no se pierda este ciclo, Gerardo Guevara, de la época nacionalista. Son 90 años de entrega musical este 18, 23, 25 y 27 de septiembre. Así que, doctor, la invitación para que el público no se pierda este evento y a través de qué lo podemos observar y escuchar. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por permitirnos hacer la invitación a todos los radioescuchas, a que nos acompañen, a que disfruten de esta maravillosa música del maestro Gerardo Guevara en su 90º aniversario. Y adicionalmente la invitación para que nos sigan también en octubre, noviembre y diciembre, ya una agenda que se encuentra en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Así es que disfruten de todo esto, disfruten de estos importantes músicos ecuatorianos y cuenten que esta es su Orquesta Sinfónica Nacional, parte de la vida misma de la cultura de este país. Bueno, queremos agradecer la participación en el noticiario de Zona Cultura al doctor Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, quien nos ha invitado a participar de este ciclo del maestro Gerardo Guevara, a quien desde estos medios le deseamos que tenga un lindo cumpleaños, estos 90 maravillosos que sin duda seguirá sonando en todas sus manifestaciones artísticas. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 17 y 18 de septiembre, la Escuela de Soñadores Ecuador llevarán a cabo la primera edición del Global Kids Camp, un campamento online para compartir con los más pequeños del hogar diferentes actividades lúdicas. Esta mañana, vía telefónica, hablamos junto a Noeli, director de la Escuela de Soñadores Ecuador, para conocer más sobre esta propuesta. Está, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Un programa que Radio Casa de Cultura, que Dios usted como le bendiga, y también muy muy importante este Global Kids Camp para invitar a ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, hablemos sobre esta propuesta. Puntualmente, ya este 17 y 18 de septiembre da inicio el Global Kids Camp. ¿De qué se trata? Sí, es como evento de campamento de Global Kids Camp. Entonces, como para Sudamérica, Centroamérica, que nosotros ya hemos preparado para los niños, 4 de la tarde, que ya hemos preparado de académicas y también idiomas y también danzas y karate, taekwondo y también como varios como actividades que nosotros tenemos como este evento. Entonces, como para los jóvenes, los niños, para importante intercambio de cultura e intercambio de como corazones. Por eso nosotros como podemos hacer este evento mundial, global. Entonces, como los niños también, como siempre está en la casa, que no hace nada. Por eso hay una buena programa que nosotros estamos preparando este Global Kids Camp. ¿De dónde nació la idea de hacer esta propuesta? Porque bueno, nosotros esta idea que desde Corea del Sur, que nuestro sede de IOIM Corea, que decidió de para hacer una internacional de campamento de los niños. Originalmente, los niños también, que para encontrar un campamento mundial de Corea del Sur, y para encontrar ahí puede hacer una gira de como con los niños y como nacional de Corea del Sur. Pero en esos tiempos que por pandemia coronavirus, entonces nosotros podemos hacer online de Facebook y YouTube y Zoom. Entonces nosotros podemos, ¿no?, y enseñar a los niños. ¿Este campamento, hay algún tipo de especificaciones en las edades de los niños que pueden participar? Cualquier niño como pueden participar. Nosotros no tenemos como ellos pueden entrar o no como ellos no pueden entrar. No es así. Que aprender como este campamento Kids Camp, puede entrar cualquier persona, ¿no? Y también como pueden aprender, ¿no?, de muchas cosas. Muy importante es compartir el corazón de otro, que los niños también, que hoy en día que los niños que están mirando cómo va a crecer, ¿no? Los niños muy importante hoy en día, que programa de televisiones y también de la gente que cómo viven, no mayoría así viven, ¿no?, pero como miran y también copian ellos. Entonces como aprenden para vivir también, para crecer también, que está muy muy no peligroso los niños, que toman, fuman y también violencia y también matan. Pero nuestro programa que para enseñar a los niños para mundo de mentalidad, como eso es muy importante. Por eso que desde niños nosotros aprendimos juntos para bailar y para cantar y para hacer taekwondo, para unas opciones para entregar a los niños, ¿no? Esta para, será como la esperanza. Director, ¿esta será la primera ocasión donde realizan una actividad específica para niños? Sí, nosotros estamos preparando primera vez, por eso que los padres interesan este programa que nosotros vamos a encontrar en Zoom y también y Facebook y también YouTube, entonces ahí pueden entrar. Pueden entrar a Facebook, entonces como Escuela Bíblica Soñadores. Otra vez repito, como Facebook, Escuela Bíblica Soñadores Ecuador, ahí puede entrar como link y puede ver video y también como un número que es 099-50-76-201. Otra vez, 099-50-76-201. Este número que puede mandar a WhatsApp o como número que puede mandar a como mensaje, entonces nosotros podemos como contactar y también hacer inscripciones. Bueno. Por eso que es muy importante esta inscripción. Bueno, ahí tenemos entonces los contactos para que la gente pueda inscribirse y ser parte de este campamento online. Paralelamente, su organización en el mes de agosto llevó a cabo el IYF Online World Camp 2020. En esta ocasión, esa era la edición para los jóvenes. ¿Nos puede contar cómo les fue al respecto? Contarnos de esa experiencia, la primera que desarrollaron de manera online. Ah, sí, de verdad. Este tiempo que nosotros hicimos en el mes de agosto, que online, como Campamento Mundial 2020, es verdad que muchas jóvenes que me participaron, más de 1 millón de jóvenes de Sudamérica, Centroamérica, que entraron, los jóvenes, y también como muy muy importante que para escuchar una mensaje, mentalidad sana, y también una mentalidad que como aprender, que los jóvenes como están contentos, y también aquí ecuatorianos, los jóvenes como quieren ir a otros países para que como entienden, ¿no? Como global, ¿no? Para pasar a la dificultad y también un año que para aprender idioma como varios países y también puede encontrar varios jóvenes, ¿verdad? Como esa oportunidad que evento que aprendieron los jóvenes. Bueno, sin duda que, claro, fue una experiencia memorable. En esta ocasión se desarrolló de manera online. Imagino que llegaron nuevos jóvenes, nuevos integrantes. Sí, claro, que aquí Ecuador también más de 1,000 jóvenes que conectado, como aquí en Quito, Guayaquil, Manta y Machala y también Machachi. Hay varios como jóvenes que como interesan nuestro evento, por eso como todos los sábados como 3 de la tarde que estamos haciendo un evento, también como Corean, vamos a ir a Corea, así este evento que 3 de la tarde también estamos haciendo este evento. La organización que lleva a cabo esta propuesta se denomina Fraternidad Internacional de Jóvenes, una sociedad surcoreana que tiene presencia en distintas partes de todo el mundo. ¿Nos puede hablar sobre la naturaleza de esta organización para conocerles un poco más, por favor? Sí, nuestra organización es sin fin de lucro y también somos una organización para educación, cultura y social, que para apoyar a aquí en Ecuador, que nosotros somos una organización es Fraternidad Internacional de Jóvenes, que tenemos como 90 y más de 100 países ya tenemos como red internacional, que por eso nosotros queremos avanzar a evento que hoy en día que como falta de comunicación, y también no pueden ir a los jóvenes, niños, colegio por esta pandemia. Por eso nosotros como estamos haciendo este evento, para que los padres y también los jóvenes y los niños también como unido el corazón, que para aprender y también para mejorar, ¿no? Para preparar el futuro. Que verdad que mayores y también como padres y también abuelos, abuelas, que ellos también tienen la como esperanza a futuro, que no van a dejar a su como esperanza para avanzar a esta esperanza que es muy muy exitoso y también muy muy importante. Por eso nosotros, nuestros jóvenes, para apoyar para este, ¿no?, como área que estamos trabajando. Director, un trasfondo también que está presente en la organización es esta vinculación, o más bien de decirlo de esta manera, como origen que tiene con la cristiandad, y eso nosotros lo podemos leer acá en algunas de las actividades que lo van a compartir en este campamento con los niños. Es la escuela bíblica de la palabra de Dios. Ahí no, para nosotros nos gustaría hacer un paréntesis, un espacio para que nuestra gente, nuestra audiencia, pueda un poco conocer sobre esa relación que tiene Corea del Sur con el cristianismo. Porque más bien, como es un país asiático, para las personas latinoamericanas, más bien lo relacionaríamos con otras religiones locales, tal vez el budaísmo, entre otras, ¿no? ¿Cómo se vincula eso, Corea del Sur y el cristianismo? Sí, como Corea del Sur, al principio que ellos creyeron como Buda, que eso es la cultura que ya viene desde mil de años, pero que no pueden ayudar a sus como vidas. Por eso muchas gentes que ya cambiaron de religiosos que cristianos, que como para cristianos que pueden, ¿no? Uh-huh. Y Jesucristo que puede entregar a la gracia, puede entregar a como saben, la misericordia y la fuerza. Por eso una palabra que está antes, en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos amó. Como esa palabra que puede no llegar a la gente que los o como coreanos, uh-huh. Entonces como cambian de sus vidas y también sus como creencia, ¿no? De como antes Buda ya cambió de religiosos y ahora como cristiano que ya ahora ha recibido la palabra de Dios. Por eso como una bendición que es importante los como coreanos para servir a Jesucristo. Una palabra que Romanos capítulo 8, versículo 37, en todas esas cosas somos más que vencedores. En vez de todas las cosas somos vencedores, no somos perdedores. Que por eso que los coreanos también, este corazón que puede, ¿no?, como avanzar y ya creencia que ya cristianos que ya ha cambiado de religioso también. Que por eso que muy, muy, ¿no?, importante Corea del Sur también, que ya ahora que los, ¿no?, muchas personas que ya como recibido a Jesucristo. Ahora, director, cuando hablamos de religión, resulta difícil no hablar de cultura, pues tanto religión como cultura son elementos de una sociedad que se encuentran muy imbricados en el diario vivir de cada uno de los habitantes. Ahora, ¿es posible hablar de un cristianismo con identidad surcoreana? Sí, claro. También puede como hablar como libremente y también como puede pasar a este corazón y también que esta mentalidad que los coreanos y también cristianismo que están viviendo. Perfecto. Bueno, nosotros queremos recordarles, estamos ya casi cerrando esta parte de la entrevista junto a nuestro invitado, Noé Lee, director en Ecuador de la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Ellos presentan el 17 y el 18 de septiembre el Global Kids Camp, un campamento online para niños para que puedan conectarse y aprender diferentes actividades artísticas, deportivas. También hay, como nosotros lo señalábamos, habrá una lectura, una escuela bíblica. En fin, hay diferentes actividades donde diferentes niños de muchos países van a poderse conectar. Por favor, director, ¿vendrán nuevas actividades, nuevas novedades de manera internacional similar a estas luego de este mes de septiembre, no sé, octubre, o para cerrar el año? Sí, como nosotros queremos avanzar a este evento, ¿verdad? Que los como niños pueden como encontrar esta escuela bíblica Soñadores, que campamento mundial global de Kids Camp, que horario que 4 de la tarde, que verdad que está, ¿no?, como invitando 17, 18 de septiembre, que desde 4 de la tarde que van a hacer, y también pueden entrar 5 años hasta 12 años que pueden como ingresar Facebook como Escuela Bíblica Soñadores en Ecuador, y también 099 50 76 201, que este como teléfono que puede llamar a WhatsApp. Entonces, como pueden recibir la información, que todos nosotros estamos como abiertos, que como vengan y disfruten. Ahí lo tienen, amigos, el horario de Ecuador será a las 4 de la tarde y habrá actividades para aprender a cantar, academia de baile, academia de taekwondo, en fin, eso es la propuesta que se presenta en este el Global Kids Camp online. Es la propuesta que llega con la Escuela de Soñadores Ecuador, y de esa manera sí, despedimos y agradecemos la participación de su director, Noeli, por habernos acompañado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y activa. Hashtag CCE en tu casa. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de... Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. Viva, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal La Mariscal, el cuarto encuentro nacional etnográfico Los Diablos se Toman Quito. Y así participan Grupo Los Purúaes y su Diablo de Ojalata, Grupo Cultural Cantuña, Ensamble Nacional de Danza con sus Cucos y Diablos, Los Diablos de Pídaro, Grupo La Gallada, Los Diablos de Semana Santa de Alangacil, Los Mojigos de Juján, Uma Zapas, Relatos de Curupí y los Ayahuma de Cayambe, Ayahuma de Alangacil y Ayahuma del Instituto Internacional ITI. En Ecuador, país plurinacional y diverso, vive el diablo representado en varios ritos y festividades. El martes 29 de septiembre a las 5 de la tarde, tendremos conversatorios sobre el origen, historia y ritualidad festiva de los diablos en el Ecuador. El miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde, desfile virtual. Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, estamos como todas las mañanas aquí en 100.9 en Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y siempre acompañándoles con los temas de actualidad en cuanto a lo que es el mundo del arte y la cultura. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pues varios medios de comunicación destacaban hace pocos días cómo la Orquesta Joven del Ecuador inspira a grupos vulnerables precisamente a través de este mundo maravilloso que es la música. Ellos recorren actualmente, en medio de esta pandemia, de esta problemática que sufre el Ecuador y el planeta, aportando positivamente con lo que es el arte que ellos realizan. Recorren mensualmente y dan serenatas gratuitas en centros médicos, casas de salud, fundaciones, albergues, entre otros. Vamos a hablar en particularidad de este tema muy interesante y lo tenemos en la línea telefónica esta mañana a Diego Carneiro. El maestro es director precisamente de la Orquesta Joven del Ecuador y a él le decimos buenos días, maestro, gracias por acompañarnos. Contémosle más al público de esta actividad tan interesante que ustedes la desarrollan actualmente. Buenos días, Diego, bienvenido. Buenos días, Alex, un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Esta iniciativa la idea empezó en marzo, que cuando lamentablemente tuvimos un integrante de la orquesta que falleció con coronavirus. Y esto nos impactó, obviamente, y nosotros empezamos una serie de una campaña para apoyar a los músicos que están en la orquesta, también aquellos también que están, otros integrantes de otras orquestas. Y así llegamos a Guayaquil y Quito. La idea era un poco hacer que los músicos puedan estar también estables para que puedan luego retribuir a la sociedad. Entonces, básicamente, nosotros empezamos esta campaña en abril, pero primero para conseguir alimentos para que los músicos puedan tener por 2, 3, 4 meses una estabilidad. Esto debido a que los músicos no tenemos una garantía de que nuestros servicios, nuestros trabajos, nuestros conciertos, nuestras clases puedan generar ingresos o tener un público que vaya a los teatros que podemos ahora utilizar. Entonces, la idea era, la segunda etapa era justamente llevar música, por lo menos en un formato pequeño, un dúo, un trío, un cuarteto, y así llevar alegría, un mensaje de positiva, de esperanza, y de tal manera que empezamos con los hospitales, y agradeciendo la labor que los médicos están también generando a los pacientes, a tantas familias que ahora están en sufrimiento. Nosotros pensamos que la música como una manera de generar un impacto positivo en sus vidas, tanto en los pacientes que están en los hospitales como en Espejo y Bajo Ortiz, que estuvimos, y funcionarios y médicos pueden tener también un apoyo de nuestra parte. Y nosotros creemos que este mensaje es muy necesario en este momento, porque la música necesita también contribuir con esta realidad al mismo tiempo que los músicos estén activos. Es mi preocupación que la cultura musical tampoco se ve muy afectada. Entonces muchos músicos hacen eso para también dar una visibilidad a su arte. Perfecto, es muy interesante este tema que estamos tratando y que nuestros amigos lo conocen también a través de lo que es la voz del director precisamente de la Orquesta Joven del Ecuador, nuestro invitado de esta mañana, Diego Carneiro. Diego, ¿qué resultados han tenido ustedes, sobre todo qué conceptos han sacado de parte del público, de quienes admiran su trabajo, comparten con ustedes la música, en este caso doctores, enfermeras, personal médico en general y por supuesto los pacientes que también están ahí y recorren junto a ustedes, recorren, acompañan estas melodías que ustedes les entregan, Diego? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque los hospitales también se interesaron en apoyar a los músicos que están haciendo esto. Por ejemplo, si necesitamos alguna emergencia, alguna consulta, ellos también empezaron a abrir, solamente a Gente Espejo, nos abrieron unas puertas para que ellos puedan, los músicos, ser atendidos. Eso por un lado. Por otro, hay muchos médicos o funcionarios que nunca tuvieron la oportunidad de ir a un concierto, o mejor, de ver a ciertos instrumentos, o escuchar música dentro de sus hospitales, que es una, obviamente, lo que hacemos es música desde las afueras y generando música hacia las ventanas y cambiando el ambiente, haciendo que su labor sea más productiva y más de ayuda a los demás. Entonces, con eso también se interesaron en que exista más músicos en otros momentos, alguna ceremonia, alguna, por ejemplo, cuando se habla de algún tipo de lanzamiento de un respirador u otra situación, nos invitaron, pidiendo más que esté nuestra presencia en sus eventos también. O sea, de una manera, usando una combinación de salud y música. Y es eso que queremos hacer, porque vamos a grabar unos videos donde vamos a mezclar el tema de salud y música. Y esas serenadas que estamos haciendo, las serenadas solidarias, sirven también como un contexto para este video, para ejemplificar en otros, quizás duplicar esto en otros países, ¿verdad? Replicar esto en otros países. Y es hacer que se genere un ejemplo, una referencia que la Orquesta Joven de Ecuador deja hacia otras orquestas o instituciones también. Perfecto, Diego, hay que destacar además, y como usted ya nos está relatando en cada una de lo que es este proceso que ustedes lo desarrollan junto a médicos, a enfermeras, al personal de salud, uno de los sectores más golpeados, por supuesto, que son quienes están, como decimos, en la primera línea de batalla, los médicos, el personal de salud, ¿no? Pero el sector cultural es uno de los más afectados también, los músicos, como usted destaca y lo conoce de sobremanera, Diego, han sido en gran medida afectados por la pérdida de no realizar un concierto, de no realizar los especiales, de no realizar sus talleres, sus cursos y todo esto que tiene que ver con la música. También esto es una gran parte de aporte para ellos, Diego. Sí, básicamente la idea es que eso pueda generar una motivación tanto dentro de la salud cuanto dentro de la cultura. Entonces, nosotros, el sector cultural sí está muy debilitado en el sentido de que no hay auspicios, porque ustedes saben, sabemos que el primer corte que se hace con auspicio es para la cultura. Entonces, básicamente es vincular una creatividad, una innovación con una necesidad. Y este lado sensible puede ser utilizado, es decir, puede encontrar resonancia en algunos, o en gobierno o en sector privado, para que esos chicos puedan triplicar las serenatas. Por ejemplo, empezamos también a querer hacer en algunos centros comerciales para ver si podamos difundir inclusive nuestra otra plataforma que tenemos al momento, que son las clases virtuales. Esas clases virtuales, obviamente, lo queremos mantener el máximo de alumnos posibles, pero también es parte de todo ese proceso que la pandemia nos afectó, es justamente tratar de generar plataformas para que la cultura o lo que estamos haciendo sea sostenible. Y es una palabra que, lamentablemente, no se está dando mucho en la cultura, en su estructura cultural. Muchos músicos o venden sus instrumentos o están trabajando vendiendo otros como alimentos o trabajan en la calle y otras áreas. Y es lamentable, obviamente, porque hay muchos talentos que se quedan, entonces, se quedan fuera de un contexto donde la idea con las serenatas es que esos talentos también dejen una marca sensible, lo que siempre decimos con la Fundación Transformar Vidas a través de la música. Perfecto. Hay un punto que debemos aclararlo también, y para muchos que se están preguntando mientras escuchan esta entrevista, Diego, es las normativas de bioseguridad como se las conocen y que ustedes las aplican para dar este tipo de especiales, este tipo de conciertos que ustedes los llevan a los hospitales, a los centros de salud y a estos espacios que hemos contado, Diego. Exacto. Nosotros tomamos un gran licenciamiento, usamos una carpa y sonidos para que de sus ventanas o de sus localidades dentro del hospital se escuchen. Entonces no hay, estamos muy conscientes de las medidas que tenemos que tomar y siempre trabajamos ese tema con el local en que estamos. Entonces, en el momento estamos usando las mascarillas, todo lo que sería el uso del alcohol y distanciamiento, tratando de evitar cualquier tipo de contagio, podría decirle. Por supuesto, cuán importante es, Diego, además, este concepto de manejarlo, la música, que llegue a las personas, ¿no? A quienes están afectados por esta pandemia, a quienes lo están sufriendo directamente, a sus familiares, al personal médico, por supuesto. Y este concepto de que las defensas de cada persona, de cada ser humano, suben con un mensaje positivo, suben disfrutando de una melodía, y cómo al contrario, ¿no? Cuando tenemos defensas bajas de esta enfermedad, se nos puede apegar mucho más. Eso iba a mencionarte también, Alex, es que la música que te anima, que te alegra, que te deja un mensaje sensible, hace que nuestro sistema también inmunológico también se altere, en sentido de que nosotros queremos encontrar dentro de esta idea que los pacientes puedan mejorar. Yo sé que para muchos puede sonar algo muy fuera de contexto, pero creo que la música sí puede activar ciertos, puede hacer que tu cuerpo y mente reaccione positivamente y generar un defensa también para la enfermedad. Perfecto. Queremos recordarles a quienes nos acompañan en la mañana de este día miércoles aquí en el espacio informativo de Zona Cultura que estamos acompañados vía telefónica del maestro Diego Carneiro. Él es el director de la Orquesta Joven de nuestro país y estamos tratando sobre este tema muy interesante, ¿no? Les decíamos, amigos, que varios medios de comunicación destacaban que la Orquesta Joven del Ecuador inspira a los grupos vulnerables a través de su música, llevando este mensaje positivo a través de cada una de sus melodías. Diego, continuamos en esta conversación y trasladamos la siguiente pregunta, ¿no? Decimos que la empresa privada también se suma al trabajo de ustedes y una de esas empresas era Toscana Alimentos. Exactamente. Hace un mes que empezamos a hacer natas. Toscana está apoyando con alimentos y también con las serenatas por 4 meses. La idea es seguir hasta diciembre. Entonces, nuestra iniciativa finalmente llega al corazón de esas personas que ahora quizás no están siendo afectadas. Y esto, de alguna manera, le genera una visibilidad como responsabilidad social muy importante que sirve de ejemplo para otras empresas. Entonces, de repente, estamos hablando que tenemos más o menos 200 músicos que están vulnerables dentro de la Fundación Amazon Arts, que es la fundación que yo construí en Londres, que aquí genera la Orquesta Joven del Ecuador. Se hace una estrategia de vincularse con varios países en lo que se llamamos de Orquesta de las Naciones o Nations Orchestra. Es una plataforma virtual donde este mensaje que estamos generando, tanto de un lado cultural, el lado empresarial, es decir, hacer como un ejemplo para que otras naciones puedan también seguir. Nuestra idea con las serenatas es también de generar cultura y no olvidarnos que los músicos que estudiamos para eso, los músicos que nos dedicamos y sacrificamos nuestros, muchas veces en mi caso, nuestras familias, ¿verdad? Para la cultura tengamos una posibilidad de mantener nuestra arte durante un momento tan complejo para todos. Entonces, sí, es muy importante que la empresa privada, y aquí mi agradecimiento a Toscana, se haga esté presente en este proceso. Perfecto. Diego, estamos llegando ya a las últimas consultas que le hemos trasladado en esta entrevista. ¿Qué actividades van a continuar ustedes desarrollando? Ya destacábamos que estuvieron en el Hospital Eugenio Espejo, en el Centro Médico Medilla, también en Cumbayá. ¿Hacia dónde van a dirigirse ustedes? ¿Cuál es el plan, el cronograma de trabajo? Vamos a tener una vez en Eugenio Espejo, vamos a tener una vez a cada mes, ¿no? En Barco Ortiz, ya lo hicimos, y vamos a rotar un poco a Guayaquil y sur de Quito queremos también ampliar, pero yo aún me falta a mí para los contactos para gestionar las fechas, pero sí siempre las serenatas serán todas las semanas, jueves o viernes hasta diciembre. Y tenemos también, estamos ahora haciendo una vez al mes en un centro comercial, una vez que ya podemos retomar las actividades para que las personas se interesen e inclusive en apoyar a los músicos, a la orquesta, si a través de algún tipo de donación hacia los músicos, algún tipo de, inclusive de algunas personas que estén interesadas en tomar clases virtuales. Y entonces nuestra estrategia es multiplicar los mensajes. Y vamos a hacerlo siempre jueves o viernes de cada semana. Como te comento, vamos a hacer en Espejo, Baco Ortiz, pero también a partir de octubre en Guayaquil y sur de Quito también. Perfecto. Diego, más allá de este programa de solidaridad, de este proyecto que ustedes lo desarrollan, ya han tenido varias presentaciones, ya hemos hablado de los resultados con el público. ¿Qué está haciendo en la actualidad y qué planes tienen la Orquesta Joven del Ecuador? La Orquesta Joven del Ecuador ahora necesita un poco... Te comento que planes teníamos, era desde febrero, ¿no? Teníamos una orquesta que estábamos apoyando, lanzando allá en Puerto Viejo, teníamos otra iniciativa que allá por Melados de Guayaquil, y todo eso se quedó en stand-by, fue congelado. Y esto hace que muchos músicos estuvieron desalojados, muchos músicos sin alimentos, y como te comenté, pues tratamos de hacer una emergencia, una estrategia de emergencia para apoyar a esas personas, a esos músicos. Bueno, nosotros lanzamos la Orquesta de las Naciones como una manera de dejar activo y también impulsar ese mensaje de solidaridad, de cultura, y no solo en Ecuador, pero con 55 naciones. Estamos hablando de 5 continentes, de idiomas distintos, de instrumentos distintos, de estilos distintos, y eso genera lo que siempre me gustó, la idea de generar educación, formación musical, y al mismo tiempo generar formación, educación musical un poco más amplia. Por ejemplo, estamos consiguiendo capacitación con España, las clases de música barroca, digamos, un ejemplo. Otro, capacitación para uso de redes sociales o oratoria, que estamos también consiguiendo. Por otro lado, tenemos también la capacitación del equipo a través del liderazgo, a pesar de un momento de incertidumbre. Pero sí, concursos musicales y extramusicales, un poco teniendo espacio que la pandemia está generando de tiempo, que no hay ensayos frecuentes, pero sí la orquesta está tomando, haciendo videos activamente, videos para mostrar que estamos también activos. Estamos lanzando propuestas de hacer flash mobs en las plazas, estamos lanzando masterclasses y clases virtuales para quien esté interesado. Estamos abriendo aquí una posibilidad de generar una plataforma inclusiva. Tenemos chicos con discapacidades, otros chicos que no tocan un instrumento sinfónico, pero pueden integrarse de otra manera y generar música nueva, es decir, fusionar con la música amazónica, con la música académica. Estamos estudiando tantas maneras de hacer cultura que para nosotros nos deja muy activo y muy trabajo diario. Perfecto. Queremos agradecerles, amigos, en esta mañana que nos han dispensado ustedes con su sintonía y les hemos contado de este aporte musical positivo dentro de la actual problemática de la pandemia. Como les decíamos, la Orquesta Joven del Ecuador recorre los diferentes espacios de acá, centros médicos, hospitales, casas de salud, fundaciones, albergues, llevando lo mejor de su música y este repertorio para que el público, para que quienes están en la primera línea, entre pacientes, entre los médicos, las enfermeras, puedan distraerse, dispensar su mente y, sobre todo, con este trabajo artístico musical. Ha estado con nosotros esta mañana el maestro Diego Carneiro, director de la Orquesta Joven del Ecuador. Diego, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día. Muchas gracias, igualmente a todos. Saludos. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 de la mañana. Pero antes, recuerde que hoy a las 7 de la noche tendremos la exposición de Israel Vinces del Núcleo de Pastaza. Así que no se pierda esta exposición, que la estaremos presentando a través de esta su señal y también en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. De esta manera llegamos al cierre de 90 minutos de programación. Nuestro abrazo a la distancia y les dejamos con la mejor música en los 100.9 FM y la radio revista La Rayuela en los 9:40 AM. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos. En este día miércoles les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias: 100.9 Cultura FM 940 AM y www.radiocc.com.es, además de todas nuestras plataformas virtuales en Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengan todos una excelente jornada de labores. A